ver en tus ojos que yo no te olvido. Que tiene el recuerdo que crece en mi alma con un gusto amargo. No quiero pensar. Ojos que yo no te olvido, que tiene tu pelo que vive en mis manos, que tiene el recuerdo que crece en mi alma como mala hierba. Quiero ver.